del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Ya tenemos las 6 de la tarde, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este fin de semana? Nos volvemos a encontrar de nuevo aquí en la X96.5 en este sábado, hoy 6 de junio del año 2020, para juntos recorrer el fantástico mundo de la música dance. Ya tuvimos el primer conteo esta mañana a las 10 de la mañana con los éxitos más importantes de Estados Unidos y de Europa. Y ahora nos volvemos a conectar a través de la X para contarles cómo se mueven esas 10 canciones, las 10 canciones más importantes del mundo dance, esas producciones de los DJs que siguen en su labor de hacer música, porque la música no se detiene. No importa por lo que estemos pasando, por lo que el mundo esté atravesando, la música siempre encontrará la manera de ser y de llegar hasta todos nosotros. Por eso cumplimos esta cita con ustedes en este conteo a través de nuestra estación. Nos escuchan en Cali en los 96.5, nos escuchan en el mundo a través de www.lax965.com o pueden descargar también la aplicación móvil disponible para iOS, disponible para Android también en su teléfono móvil y llevarnos a todos lados. Saludito para toda la gente que se conecta conmigo a esta hora en nuestro WhatsApp también, ya los voy a saludar a través del 318-860-9616. Se conectan a esta hora con nosotros y nos dejan muchos mensajitos a través de Twitter también. Hacen lo propio en nuestra cuenta, arroba la X965. Y por acá también ando conectado con todos ustedes a través de arroba César al aire. Por si quieren compartir un ratitito conmigo a través de esta cuenta de Instagram. Mientras juntos recorremos el camino de la música dance a esta hora. Esta es una nueva edición de nuestro conteo que los acompaña cada sábado a las 6 de la tarde y que comienza contándoles que hay una canción que abandona esta semana el conteo de la X Top Dance. Se trata de esto que suena así. Una canción que se viralizó totalmente a través de las redes sociales porque fue el soundtrack de un meme bastante divertido que, bueno, dio mucho de qué hablar, recorrió todas las redes prácticamente, llegó a todos los rincones del mundo y estaba, pues, acompañado de esta canción que se llama Astronomía, hecha por Tony Iommi y por Bystone, que tiene nada más y nada menos que 10 años de estar presente en la escena musical. Y en este 2020, pues gracias a este meme, adquirió de nuevo importancia y se metió así a la brava en los listados de música dance. Le decimos adiós a esta canción, Astronomía, con Bystone y Tony Iommi en nuestro conteo, y le damos paso a un nuevo éxito que comienza a integrar nuestro conteo y que lo ubicamos justamente en la posición número 10. Así comenzamos, casilla número 10, número 9 y número 8 para arrancar con este super conteo. Posición número 10 para DJ Regard. Esto es lo nuevo de este super DJ que ya nos tiene allí muy bien enterados de su música con el éxito que tuvo a través de Ride It. Esta es su nueva canción, no viene solo, viene de la mano de Ray, una artista británica que ya ha tenido la posibilidad también de prestar su voz para otras producciones con otros DJs. Disponible en todas las plataformas digitales, esta apetecida voz de Ray se fusiona perfecto con este bajo muy al estilo funky que vamos a escuchar en esta canción que se llama Secrets. Me gusta mucho y es nuestro nuevo ingreso. Esta semana entra allí a la posición número 10. En la posición número 9 escucharemos a Robin Schulz con Alida. Esta canción abrió para Robin Schulz el 2020 y sigue presente en nuestro listado. Subiendo de la posición número 10 a la casilla número 9. Una posición sube In Your Eyes. Y en la casilla número 8, al Aquí estará el propio DJ Regard, otra vez en nuestro conteo con Ride It, canción que ya estuvo por allí muy alto en nuestro conteo y ahora viene descendiendo del lugar número 7, baja a la casilla número 8 y es una canción que es la más antigua de nuestro conteo, con 32 semanas en total siendo parte de este conteo, la X Top 10. Casillas número 10, número 9 y número 8 vienen a continuación en nuestro conteo. Acompáñenme y juntos descubramos cuál es el número 1. Un super saludo para todos ustedes, André Ortúa, para Soy David López, para Sebastián Yáñez, para Mario del Mar Cuesta también, Camisetas Divergente, United Runners Team, también un abrazo chicos, Cuesta María del Mar, para Juanse también, un saludote, y para Hanna Figueroa, Macadi, también Carlos Tafa, DJ Gled y otros que me acompañan por ahí hasta ahora a través de arroba César al aire. Por ahí nos vemos. Número 10. La X Top 10. I don't know about you, about you, there's something in his eyes, he's keeping secrets. I don't know about you, there's something in his eyes, he's keeping secrets. What a way to drop a bombshell, baby, guess you really didn't think I'd find out. In the silence, crying, I'm gonna start with the lights out. Know that you feel it, holding up my heart and head. Sipping my life, I don't know about you. Something in his eyes, he's keeping secrets. I don't know about you. Something in his eyes, he's keeping secrets. Thank you. Soul. Su nombre es DJ Regard. Ahí está este señor que logró escalar muchas y muy buenas posiciones con esta canción, Ride It, que suena en nuestra casilla número 8. Un éxito original de un chico que se llama Jay Sean y que es un artista indo-británico que en 2008 editó esta canción. Pues totalmente diferente. Bueno, suena totalmente diferente la versión original de Ride It a como la escuchan aquí, después del trabajo de este DJ Regard. Un DJ que desde muy joven anda metido en la movida electrónica y que proviene de Kosovo. Desciende esta canción del lugar 7, baja a la casilla 8 esta semana en la X Top 10. Aquí estamos dándonos cita cada fin de semana para conocer cómo se mueve la música dance en el mundo. Gracias a todos los que hacen presencia conmigo por acá. Ya voy a saludarlos a través de esta línea que nos une, nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Y también, si nos quieren a esta hora ubicar por Twitter, lo pueden hacer en @la X965 y con el numeral La X Top Dance. Me cuentan cómo les va apareciendo la música que estamos compartiendo con ustedes hoy. Avanzamos en nuestro conteo y vamos con dos nuevas posiciones, las casillas número 7 y la número 6. En la posición número 7 está descendiendo Kygo con Sarah Larsson y Tyga. Juntos presentan esta canción que es Like It Is. Este artista sueco recientemente liberó este que es el más reciente sencillo de su producción musical junto a Tyga y Sarah Larsson. Andan moviéndose muy bien en muchos listados dance y su música o su track anda acumulando ya muchas vistas a través de YouTube. Es el primer sencillo de su tercera producción musical, la tercera producción musical de Kygo, y se llama así, Like It Is, y es nuestra casilla número 7. Y en la posición 6 viene descendiendo Seiso con Doja Cat, una artista que se hizo famosa primero en YouTube, luego pasó a ser parte de TikTok. Y su canción se viralizó a tal manera que logró también llegar a listados musicales. Y nada más y nada menos que es el actual número uno en los Estados Unidos. No esta versión que vamos a escuchar, porque esta es una versión de Doja Cat solita, que fue la primera versión que salió. Porque la que es número uno actualmente es la que hace al lado de Nicki Minaj, que es número uno en Billboard en estos momentos. Aquí la tendremos en la posición número 6, Seiso con Doja Cat. Casillas número 7 y número 6, así continuamos en este conteo. La X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. Maybe you should leave this girl alone, but you won't, but you don't. Now delete my number from your phone, but you won't. You gotta go, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my all, I could. I'm just telling it like it is. I don't need you to say those words no more. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. Yeah, hold up, wait a minute. Let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. And I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day on me. Oh yeah, Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Hey, we be right back tomorrow night. Yeah, it's for life, you know we ride or die, yeah. Single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, Número 6. La X Top 10. Recomendado en la X Top Dance. Continuamos en la X96.5 en esto que se llama la X Top Dance, el conteo que cada fin de semana los acompaña a través de la X96.5, recorriendo el mundo fantástico del dance. Y es tiempo de conocer el primero de mis tres recomendados para hoy. Su nombre de pila es Mauricio Colella, tiene 43 años, nació en Zurich. En el mundo dance es mejor conocido como EDX. Y bueno, ya tiene un gran renombre dentro del house, el deep house, el Progressive House también, como DJ y como productor también. Aunque de sus primeras producciones pues se conocen desde 1995, apenas en 2007 es que logra así como capturar masivamente la atención de su público con el remix de Roadkill, una canción que hizo para Dubfire, que se incluyó en Compilation Universal Religion Chapter 3, una compilación seleccionada por nadie más y nadie menos que Armin Van Buuren. De ahí pues comienza a tener muchísima fuerza dentro de la escena electrónica y comienza a ser uno de esos productores apetecidos por gente como Deadmau5, Cascade, Axwell, Ingrosso, Laidback Luke, Robbie Rivera, entre otros. En 2009, Beatport lo ocupa, o lo ubica mejor, en el top 3 de los mejores artistas del House Progressive. En el 2015 vuelve a llamar la atención gracias al remix de una versión que hizo de Sam Feld del clásico Show Me Love. Y hoy nos acompaña con este, que es otro clásico de la música dance que conocimos por allá en el año 2000. Es una de las canciones favoritas mías de este dúo que se hizo llamar en ese entonces Moloco y que se desapareció de la escena, pues no volvimos a saber de Moloco hace muchísimo tiempo. La canción es The Time Is Now y esta es un remix de EDX, que es mi primer recomendado hoy en la X Top Dance. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment. Morphine fue quien cantó por primera vez esta canción. Ella era la voz de Moloco y el 50% de esta super agrupación, o este dúo mejor, que nos dejó muy buena música. Y ahora, pues, se retoma The Time Is Now, gracias a EDX. Es mi primer recomendado de hoy en la X Top Dance. Seguimos y avanzamos en nuestro conteo y nos vamos a conocer las dos siguientes posiciones. Las casillas número 5 y número 4 son las que vienen a continuación en la X Top Dance. Por acá nos está saludando a través de WhatsApp Jan. Jan 1 dice: ¿puedo pedir un tema Hear Me Now de DJ Alok? Gracias. Sí, puedes pedirlo. De hecho, ya lo pediste. Y te lo puedo poner, pero después de las 7 de la noche. Ahí te sonará con muchísimo gusto. Un abrazo. Saludos para Felipe Mosquera también. Saludos también por acá para Víctor. Michael Estrada también por acá nos deja mensajito a través de nuestro WhatsApp. Robert Puerta también nos saluda en esta tarde. de sábado. Y Claudia, que nos envía bendiciones. Un besito, Claudia. Muchísimas gracias por estar allí conectada con nosotros. Ahí estoy respondiendo sus mensajes en el WhatsApp. 318-860-9616. Continuamos con las posiciones número 5 y número 6. Perdón, número 5 y número 4, que son las que vienen a continuación. Ultra Flava es lo que viene ahorita de la mano de Heather and Farley Project. Es una canción original de este par de señores. Es una canción que ya conocimos en 1996. Desde allí, desde ese año, data este superhit de la música electrónica que ahora es retomada por David Penn en este remix que vamos a escuchar a continuación en la posición número 5. Buena, muy buena canción, se las super recomiendo. Y en la posición número 4, Wanna Go Dancing, ahí estará desde Australia este DJ que se hace llamar Fisher, que ya ha tenido muchas canciones en nuestro conteo y que llega con una más para decir: aquí estoy, Australia presente en la X Top Dance con Wanna Go Dancing, posición número 4. Si van en su vehículo, súbanle el volumen y disfrútense esta, la casilla número 5. Ultra Flava con David Penn. Número 5. La X Top Dance. Stop this. Move, get out the way. My feet wanna go dancing. Move, get out the way. My feet wanna go dancing. Top Dance. Tiempo para un segundo recomendado que traigo en este fin de semana como parte de nuestro conteo en la X Top Dance. Esta agrupación se formó en Berlín en 2018 bajo el nombre de Vice. Ellos son el productor Vitaly, el DJ Johannes, y rápidamente han estado conquistando más seguidores dance alrededor del mundo. Sus primeros dos singles, Glad You Came y Stars, se convirtieron en éxito en clubs y radios en toda Europa, y también pues les permitió esto ser tenidos en cuenta para producciones de gente como Alan Walker, Sam Feld, Afrojack también, y entre otros más. Este track que viene a continuación junto a Tom Gregory, que es un cantante y compositor, pues ha sobrepasado el millón de transmisiones en solo una semana y los tiene en más de 70 listas de reproducción en Spotify. Aquí está Never Let Me Down, Vice y Tom Gregory, sonando en mi segundo recomendado para hoy. De la tarde, 44 minutos en la X96.5. Seguimos con nuestro listado de éxitos, las 10 canciones más importantes en el mundo dance. Cada sábado a partir de las 6 de la tarde tenemos este compilado de canciones que ustedes también encuentran a través de nuestro website, lax965.com. Por ahí también tenemos nuestros podcasts para que les echen una chequeadita, sobre todo el último, que son las 10 canciones románticas más vistas a través de Spotify en un podcast que nos presenta Lu Varela. Vayan y lo checan y me cuentan qué tal. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones antes de ir a nuestro próximo recomendado. Recuerden que son 3 en total los que traemos cada fin de semana. Casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. I Love You Baby se llama esto que hace Surf Mesa y que presenta la voz de Emily. También está basado en un super clásico que conocimos en 1967 y que en ese entonces interpretó Frankie Valli. Le han dado otro tono a esta canción, la han convertido en una pieza electrónica sensacional que sigue ascendiendo en los listados de la música dance. Sube también en nuestro conteo, viene de la posición número 5 y sube a la casilla número 3. I Love You Baby. Y en la posición 2, mi favorita del conteo. Eso se llama Breaking Me. Ese es el productor alemán Topic, ese es su nombre artístico, German Tobias se llama él, junto a A7S en las voces. Esto es un track muy al estilo Tropical House que de seguro, pues si pudiéramos estar en una pista de baile, encendería la pista de baile de inmediato. Es el sexto sencillo de Topic y aquí está estable en la casilla número 2. Posición número 3 con I Love You Baby, Surf Mesa con Emily y en la casilla número 2, Breaking Me con Topic y A7S. Número 3. La X Top Dance. I love you, baby, and if it's quite alright, I need to, baby, so on these lonely nights, I love you, baby, trust in me, and I say, I love you, baby, and if it's quite alright, I need to, baby, believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm, the rhythm that you play when you're breaking my heart. Singing la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. You're breaking me. You can do whatever. I'll be here forever, spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you. Wishing we'll be out there soon. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm, the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of my system. Yeah, right from the start you play with my heart. I'll be singing la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. Breaking Me se llama esta canción que nos presenta Topic con A7S. Y es nuestra posición número 2 esta semana en el conteo de los éxitos más importantes a través de la X96.5 en este fin de semana, hoy sábado, con la X Top Dance. Quiero mandarle un saludo muy especial a los chicos de United Runners Team, uno de tantos grupos de runners que hay en la ciudad de Cali, que por esos días pues deben pues detener su actividad total, actividad que practican muchos 24/7 toda la semana, reuniendo mucha gente que nos encanta esto del deporte, de trotar, de disfrutar de la ciudad, del aire libre. Y bueno, han tenido que cambiar también sus dinámicas, han estado haciendo cosas en redes, entrenamientos a través de las redes virtuales, y bueno, esperando con ansias de que todo esto tienda a mejorar y que podamos nuevamente retomar mucha de esta actividad física en las calles de nuestra ciudad de Cali, bueno, parte del mundo. Así es que a todos estos locos del running, de ellos United Runners Team, que están por acá acompañándome en arroba César al aire, y de todos los grupos de runners que hay en la ciudad, por supuesto a mi supergrupo Press Runners Cali también, un abrazo grande. Ya pronto, yo sé que sí, pronto podremos volver a vernos. Son las 6:53 minutos. Nos vamos con el último recomendado que tengo para ustedes hoy. La X. Recomendado en la X Top Dance. Este recomendado viene de la mano de Camelpad. Ustedes los conocen muy bien, ya nos dieron mucho buen beat el año pasado. Ya tienen un sonido súper característico. Este dúo es de Liverpool, estuvieron nominados a un Grammy justamente y se han logrado establecer como uno de los shows más apetecidos del mundo dance. Están por ahí en una lista de Mix Mag como uno de los mejores, de los 10 mejores DJs del 2019. Aquí están ellos, Camelpad junto a Artbat. Esto se llama For a Feeling, presentando la voz de Rhodes en la X96.5. Es mi último recomendado para hoy. Música con Camel Fat y Earthbutt. Ahí está For a Feeling, que es el último de mis recomendados para hoy en la X Top 10. Me voy y los dejo con la canción más importante esta semana, el número uno en nuestro conteo. No sin antes invitarlos a seguir conectados con la X96.5, a descargar nuestra aplicación móvil que encuentran en su buscador de aplicaciones, sea iOS o sea Android. Pueden buscarnos como la X Cali y descargar esta aplicación, que es muy liviana, no pesa mucho, no les va a consumir mucho y sí les va a permitir estar conectados con nosotros 24/7 en su teléfono móvil o escucharnos en cualquier momento también en la x965.com, nuestro website. En un ratito estará todo el ritmo de fin de semana con Residente X para que se sigan gozando la música en nuestra estación. Mañana tempranito los despertamos con Mañanas Fit, para que desde casita, en el antejardín de su casa, mañana de 6 a 7 pueden salir un ratito, hagan algo de actividad física. Nosotros le ponemos la música para justamente tengan la posibilidad de ejercitarse hasta las 10 de la mañana. A las 10 arrancamos con nuestros archivos X, desde las 10 hasta las 12 del mediodía, y a las 12 del mediodía nuestro resumen de las 20 de la X, nuestro conteo en repetición, solamente las canciones, canción tras canción, éxito tras éxito, desde las 12 del mediodía en la X96.5, y en la tarde se encontrarán con Lu Varela, que los va a estar acompañando también al aire. Desde New York, con una cantidad de reproducciones en Spotify, respaldaron el éxito que tuvo esta versión de esta canción hecha por Saint John. Inicialmente en 2016, la canción fue retomada el año pasado por un productor ruso muy inquieto. Se comunicó con ese señor Saint John y, pese a su negativa, igual lanzó este remix que fue un hit y sigue siéndolo, pues tanto es así que sigue siendo nuestro número uno esta semana. Una vez más, una semana más defendiendo su título como número uno, Roses, aquí está Saint John en la X96.5. Número uno. La X Top 10.